está bailando y rompa el que está sentado. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. Rompa todo el mundo. Rompa el que quiera. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. Rompa todo el mundo. Rompa el que quiera. Me invitaron a una fiesta. Fui con mi novia. Sentado, rompa el que quiera.